Cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. No merece la pena vivir pensando con qué modales seré más bueno. Prefiero riesgo de ser el malo, pero el malo de siempre. No merece la pena cerrar los ojos para no ver lo que nos rodea. Mejor abrirlos, mirar al techo y ver tu cielo de estrellas. Cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querían. Cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Que a lo mejor me querías. Que a lo mejor. No merece la pena mojar mi almohada con lágrimas que te esperan. Me acostaré a la sombra de tu mirada, que tu recuerdo aún me quema. No merece la pena pensar por qué no tuvimos tiempo de despedirnos. Decir adiós significa cambio, pero yo pienso lo mismo. Oh, cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Oh, cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Que a lo mejor me querías. Que a lo mejor fui solo otro chico más. Que entra en tu habitación y después se va. Pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Oh, cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. A lo mejor fui solo otro chico más, que entra en tu habitación y después se va. A lo mejor es cierto que me olvidaste ya y que otro te está guardando de nuevo. Cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Oh, cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Oh, cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías. Cuando me escribiste aquello, pensé que me moría. Cuando me contaron tus ojitos que a lo mejor me querías.